presento. Soy el Tati. Rapeo también como preparo, papi regresando. Dejo a los demás raperos contestando porque sigo practicando. Tu rap, quizás me derrote, pero en el futuro te daré con un garrote. Me traerás el escote y un tutú. Vos te enamorarás de mí y querrás ser mi esposa. Así que sé que lo dudas de ello, pero en el futuro verás una luz, un destello. Algo tan bello que las bolas te llegarán hasta el cuello. Serás mi cuello y en la NES perderás en el hotello. Pero no viene al tema, mi rap romperá esquema, porque jugar con fuego a mí no me quema. Quiero que lo escuches, esto es clase media para las chicas con pantimedia que la compraron en una feria. Pero esto no es ni cumbia cheta ni algo villero, es el Tati que rapeando te dejará un agujero. Yo escribo porque lo siento cuando estoy al pedo o tengo sufrimiento. Feliz o descontento, quiero conocer una mujer que me quiera por quien ser y que sepa entender lo mucho que la puedo querer. Pero no debo retroceder, nadie ni nada me va a detener. Seguiré improvisando para seguir mejorando y espero que esto les esté gustando y lo estén disfrutando. ¡El Tatis, clase media! Esto es clase media, sabelo, entendelo, disfrutalo, sentir cositas por eso. Clase media regresa, no es chetada ni villero, es clase media. Y para que lo sepas y para que lo sientas, pienso repetirlo. Y aquí va, regresa. Clase media. Me presento, soy el Tapis. Rapeo también como preparo para regresando. Dejo a los demás raperos contestando porque sigo practicando. Tu rap quizás me derrote, pero en el futuro quedaré con un garrote y usarás escote y un tutú. Vos te enamorás de mí y querrás ser mi esposa. Sé que dudas de ello, pero verás una luz, un destello, algo tan bello que las bolas te llegarán hasta el cuello. Serás mi plebeyo y en la NES perderás en el hotello. Pero no viene al tema, mi rap romperá esquema, porque jugar con fuego a mí no me quema. Quiero que lo escuches, que esto es clase media para las chicas con pantimedia que la compraron en una feria. Pero esto no es cheto ni villero, es el Tati que rapeando te deja un agujero. Yo escribo porque lo siento cuando estoy al pedo o tengo sufrimiento. Feliz o descontento, pero quiero conocer una mujer que me quiera por quien ser y que sepa entender lo mucho que la puedo querer. Pero no debo retroceder, nadie ni nada me va a detener. Seguir improvisando para seguir mejorando y espero que esto les esté gustando y lo estén disfrutando. Clase media para las chicas con pantimedia. Y espero que les haya quedado claro que no es chetada ni villería, es clase media que no vino de una carnicería. Clase media para las chicas con pantimedia que la compraron una feria. Yo soy el Tatis, es decir, tu Dios. No lo podías creer, ¿verdad? Tu Dios de la antigüedad, una gran edad, el Tatis, clase media.